Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Estamos en una nueva temporada porque aquí en España la costumbre, a menos que estés en una emisora de estas de transmisión nacional e internacional, es que en algún mes descansas, porque en las emisoras donde trabajo yo, Tony González, que son emisoras pequeñas, es el tipo de emisoras donde tú te lo haces todo. Tú, como es, tú lo cocinas, tú te lo comes. Hay un refrán así en España que no recuerdo muy bien. Nosotros seguimos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, en Lado Salvaje Radio de Argentina y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, Google Podcast, Google Home, Apple CarPlay, Android Auto, CastBox, Spotify, Amazon Music y Radio Publicy. Y también en nuestra web, en la sección de radio y en la sección de inicio de nuestra web, a la derecha tienes un reproductor donde puedes escuchar el programa de radio. Nosotros estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram como Made in Metal SP. Este es nuestro programa. Vamos a mirar el número, que era el número, el 349. De verdad que terminar con el programa 348 fue un número un poco fácil de olvidar. Y yo esperaba llevarlos durante el verano hasta el 350, pero empezaron las olas de calor y empezaron los festivales y me tuve que ir por ahí a ver montones de buenos grupos y a pasar mucho calor. Pero no importa, me divertí muchísimo, me lo pasé muy bien y espero que tú te lo pases igual de bien aquí en nuestro programa. Vamos a comenzar ya con la música, que es la razón fundamental por la cual estamos aquí. Vamos para allá. En este programa, como ocurre en cada temporada, yo cambio el sonido, la música, a todas las cuñas de promoción, las cuñas de la presentación y de la despedida. Ya puedes haber escuchado la cuña de la presentación. Pues esto te lo tenía que haber dicho antes, pero te lo digo ahora, que lo que estás escuchando ya es el disco del año 2023 de Pride of Lion, que es la banda de Toby Hitchcock y el legendario compositor Jim Petherick, quien estuvo en Survival y en una banda muy afamada que se llama The Ides of March, que es una banda que ya casi nadie conoce porque es de principios, bueno, de finales de los 60 incluso. Así que el hombre lleva casi 50 años de músico. Este es su quinto, no, su séptimo disco de estudio, Dream Higher. Y una vez más, Jim Petherick demuestra por qué es un compositor y músico de clase mundial. Y Toby Hitchcock está en la mejor forma vocal que nunca, cantando a todo pulmón estas canciones con la autoridad y la delicadeza que solo él puede hacer. La banda me gusta, pero este disco me resulta especialmente empalagoso. Y no es que haya cambiado yo, es que por razones de edad yo debería ser más viejo y más flojo. Y posiblemente sea más viejo, no, seguramente soy más viejo, posiblemente sea más flojo, pero más flojo para caminar, pero no en la concepción cerebral y musical. Esto parece mucho más a Supply que a Survival, pero realmente lo pongo porque estoy seguro que es una banda que le gusta a mucha gente y es una banda que ha hecho historia. Vamos a escuchar una pieza que se titula Another Life. His life is a far cry from all he planned. How did his dream slip through his hands? No time to go through the motions. The nice guy just living to please. His future is pounding inside his head. His heart. Vamos a Italia con el disco del año 2023 de Heimdall, que se llama Hephaestus. La historia de Heimdall comenzó en el año 94 con los hermanos Caluori, guitarrista y batería, que formaron una banda de heavy metal. Después pasó lo mismo que siempre, muchos cambios, pim pam, pa' aquí, pa' allá. Y el caso es que ya la banda tiene 25 años y después de seguir con más cambios, sale un nuevo disco, que es su sexto disco, Hephaestus, un nuevo contrato discográfico con Brian Joy Music y canciones que se empezaron a escribir en el año 2018 y que entraron al estudio en el año 2020. Pero bueno, ya saben, pasó lo del COVID, todo se atrasó. Esto es heavy metal, heavy power metal, mejor dicho, fresco, y unas canciones con la marca de Italia por la manera de mezclar varios estilos con la claridad instrumental. Cierran el disco con una versión de The Show Must Go On de Queen, que sobra y no te la voy a poner aquí, es solo de carácter informativo. Yo te voy a poner la canción título, Hephaestus, que me parece que está muy bien. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Nos pasa a todas las personas que no somos nórdicos que se nos hace difícil repetir los apellidos de un músico que venga de Noruega o Finlandia, pero no es el caso de Matt Carlson, que no tiene que ver con Magnus Carlson. Matt Carlson, quien ha sacado un disco este año 2023. En el año 2019 él lanzó su primer disco en solitario. Él es el guitarrista de 220 Volts y de Summit, la banda 220 Volts. Yo pensaba que The Time Optimist, el disco de hace 4 años, sería algo puntual, algo del... bueno, algo que no se repetiría, pero ahora está aquí con su segundo disco, Mood Elevator, a través de MK Music Sound Pollution. Un disco que tiene algo de su banda madre y al mismo tiempo manda un nuevo... marca un nuevo camino de hard rock a la antigua, con un buen sonido de guitarra, algo de melodía y varias dosis de blues. Aquí vamos a escuchar esta pieza que se titula Beautiful Life y espero que te llame la atención. We'll be right back. y continuamos con el año 2023. Quiero contarte que en este tiempo, este verano que estuvimos de vacaciones, la cantidad de discos buenos que han salido es impresionante. Ahora mismo aquí hay una larga fila de discos esperando a ver cuándo se pueden poner, y estoy seguro que no me va a alcanzar el tiempo en los programas para escuchar toda la buena música que se está produciendo, sobre todo que ha salido aquí en el verano. Pero no es el caso de Midnight City, con su cuarto disco In at the Deep End, que salió antes del verano. Es la banda del incandescente músico británico Rock Wild, que se embarcó en esta aventura en el año 2017. No hay sorpresa, Midnight City es una banda de hair metal de segunda línea, que no de segunda clase. Tiene glam, tiene melodías, tiene una producción hecha por ellos mismos, abanderado en los 80, y rememora a bandas como Lover Boy y Danger Danger. Es posible que la pieza Raise the Dead, que es la que te voy a poner, sea el momento más duro y heavy de todos. Así que si esta canción no te llega a gustar porque esté muy dura, el resto del disco no te va a gustar. Y si te gusta, le puedes dar una oportunidad. Y el disco es In at the Deep End, del año 2023, de Midnight City. La canción, ya te lo había comentado, Raise the Dead. Yeah.

Lo que estás escuchando de fondo es la banda argentina Southern Force. Quiero contarte que el tecladista de la banda nos escribió, él se llama Franco Donati, nos escribió porque quería que este single, Gospel of Truth, lo habían sacado y quería que se escuchara en Made in Metal. Y como no, lo vamos a complacer. Esta canción trata del líder de un grupo sectario que promete a sus fieles que serán superiores al resto, dejando ver algunos fragmentos que todo es en realidad en beneficio propio escondido detrás de un falso altruismo. Realmente ya hay tantas personas así en la política, en la economía, en el deporte, en las empresas, que realmente ya casi que no es la excepción, sino que va siendo casi que una norma. Esto es Metal del Sur para todos los puntos cardinales. Vamos a escuchar Gospel of Truth, suerte para la banda, de la que esperamos más música pronto. Escuchemos. Seguimos con discos del año 2023 y lo que estás escuchando ya es el nuevo de Pyramaze que se llama Bloodlines. Tiger of Pantan sacaron recientemente un disco que igualmente se llama Bloodlines, pero obviamente todos los grupos de este mundo no se pueden estar poniendo de acuerdo para no ponerse el mismo nombre. Así que aquí de este disco que te voy a contar, que aunque Pyramids es una banda que sin tener una fórmula reconocida o ganadora a nivel mundial, siempre estuvo dentro de sellos conocidos y siempre tiene momentos álgidos en sus discos, estamos hablando de una banda que sin necesidad de mover las ruedas del metal y sus inmensas ramificaciones sigue funcionando. Es de lírica melancólica y sobriedad y tiene sonidos más propios de rock melódico o incluso del heavy que del propio power metal. Para este disco no hay una etiqueta exacta de cómo suena la banda, así que vamos a encontrar cortes que van desde una vertiente power metal clásica hasta pistas que podrían ser más progresivas. Yo te digo que cada una de las 10 canciones impresiona, no solo con una multitud de melodías vocales, sino con las guitarras y los teclados atmosféricos. Vamos a escuchar una pieza que a mí me ha gustado mucho, que se titula Taking What's Mine. Escuchemos. Okay. Metal. Mucha música y muy buena. Con Tony González. Quedamos en este año con esa banda italiana que se llama Sin Heresy. El disco es Event Horizon, su quinto disco. Es una banda que se toma su tiempo para sacar material. Su anterior disco, Out of Connection, fue del año 2019. Les tomó 4 años. Vamos a disculparlos por la pandemia. Es una de las bandas italianas de metal moderno más populares allá en su país. Y también aquí voces masculinas y femeninas, atmósferas góticas en algunos momentos, paisajes sinfónicos, pero aquí ellos van cambiando, han creado un sonido que dicen que es único. Yo a veces dudo cuando alguien dice que es realmente único, pero claro, como son voces distinguidas, riff de guitarras orientados al corazón y teclados grandilocuentes, es posible que lo vean como algo único, pero yo lo veo con un sonido italiano muy marcado. Vamos a escuchar una pieza que se titula Black Spirits. Lo que estás escuchando de relleno se llama Castaway. Y yo te digo el nombre de esta canción de relleno porque lo que te voy a contar a continuación después de Sin Heresy tiene que ver con Castaway. After all that I've been through, Efectivamente, queridas amigas y amigos, te iba a decir que te iba a contar algo relacionado con Castaway. Castaway significa náufrago. Y hace muchos años, en los años 80, The Police hizo una canción muy famosa titulada Message in a Bottle. Y la canción comenzaba diciendo, Just a Castaway. Ta-ra-ta-ta-ta-ta. Y el caso es que el sonido de Police se mantiene a través del tiempo. Y este año, Stuart Copeland, el batería de Police, sacó un disco que se titula Police The Ranch for Orchestra. Y esto es una rareza. Esto no debería ser una rareza, pero lo es. Stuart Copeland ha sacado este disco donde ha hecho arreglos orquestales de las canciones de The Police. Él ha pasado más de 3 décadas al frente de la música contemporánea como estrella de rock, aclamado compositor de cine, de la ópera, el ballet, música de cámara y world music. En el año 77 fue que comenzó Police. Dice que él es el fundador de Police. Es una banda que vendió 60 millones de discos en todo el mundo. Tuvo numerosos premios, 7 Grammys. Un Grammy en el año 2023 al mejor disco de audio inmersivo. Fue el compositor de la música de la película de Francis Ford Coppola, El pez peleador, de Rumble Fish. Si tú no has visto esta película y te gustan las películas de cómo es la juventud o cómo era, y realmente lo sigue siendo, no una juventud tonta, sino una juventud problemática como debe ser, de Rumble Fish, El pez peleador es una película que te recomiendo. En el año 2007, Copeland fue honrado como Caballero de la Orden de las Artes en París y estuvo en el jurado del Festival Internacional de Cannes de este año. Resulta extraño, pero en buen sentido resulta interesante escuchar el estilo único, inconfundible de Copeland, arropada por una orquesta y 3 vocalistas femeninas. Esto es rock orquestal de muy buen gusto para los amantes de la música de manera general. Posiblemente sea la canción más suave que vamos a escuchar en el programa de hoy, pero suave en su concepción musical, pero es una canción que tiene una gran historia, que es Roxanne. Hay una película que se llama 48 horas, y quien haya visto esta película doblada al español, desgracia que tienen aquí en España de doblar todas las películas al español, más que gracia, desgracia, a lo mejor se habrá perdido a el personaje principal cantando Roxanne desde la cárcel, lo cual, cuando vi esa película, ya conocía la canción y por supuesto me marcó. Así que vamos a escuchar Roxanne. Roxanne, Metal con Tony González. Ahora, ya que esto de orquestal fue algo rock orquestal, ahora vamos a ver rock progresivo con el disco de Neil Morse Band, An Evening of Innocence and Danger, Live in Hamburg 2023. Neil Morse está teniendo la costumbre de que por cada disco en estudio que saca, después posteriormente saca un disco en directo. De esta manera está sacando uno y dos discos al año, y este disco es de la gira de su banda que tuvo lugar en el año 2022. Una gira de importante impacto emocional al ser la primera gira post pandemia, presentando su último lanzamiento de estudio, Innocence and Danger. ¿Qué contarte? El directo sigue el formato que les acompañó durante la gira porque coincide con el repertorio que nos ofrecieron en su visita a Barcelona y Madrid. En este concierto dividieron el set en dos mitades, con el disco Innocence en la primera parte y Danger en la segunda. Una de las canciones más complejas es Another Story to Tell, que es la que te voy a poner. Another Story to Tell. Y recordarte que The Neil Morse Band, a pesar de eso, sigue haciendo trabajos con otras bandas. No. Un hombre muy trabajador. Vamos a escuchar Another Story to Tell. don't have to let them hurt you no more. No more. Por tercera vez volvemos a Italia, esta vez para escuchar el tercer disco de Winter Age, que se titula Nekia, que es un disco del año 2023 que salió con Scarlet Records, donde la concepción al estilo Rhapsody, como se le conoce dentro del power metal, una vez más se hace presente dentro de los 48 minutos de duración de este nuevo disco. Escribir un disco de este tipo hoy en día tiene muchos parámetros, porque no vas a encontrar cosas distintas o cosas que se alejan del concepto rapsodiano de finales de los años 90, donde el trabajo de Gabriele Bocchi en las orquestaciones, violines y arreglos de coros beben directamente de las influencias de su país. Mucho metal italiano aquí, y vamos a escuchar una introducción que se llama Apertio y Simo de Firebird, que son unas canciones preciosas al estilo power metal italiano. Escuchemos. Thank you. Heavy Metal. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número 1 del Caribe. Pues este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. Y quiero contarte que este verano estuve disfrutando muchísimo por televisión del Mundial de Atletismo que se celebra en Hungría. Y realmente muchas de las cosas que me gustaron fue que se rompieron muchos récords mundiales, muchos récords nacionales, muchos récords personales. Está la raza humana y el atletismo en un momento de punta. Disfruté, salté con algunas carreras, me dolieron algunas lecciones, pero ¿saben qué es lo importante? Ustedes, si eres nuevo aquí, no sabes que yo soy cubano. Cuando en Cuba ponían el Mundial de Atletismo, yo recuerdo aquellos mundiales donde iba Sotomayor, que fue un atleta de salto alto, muy famoso. Yo no recuerdo si su marca fueron los 2.20 de altura o los 2.40, marca que ya en estos momentos se ha superado muchísimo, pero bueno, en aquel momento cuando yo veía los mundiales de atletismo por la televisión, como todo estaba tan politizado, cuando saltaba Sotomayor decía que todo el mundo estaba contento, cuando un cubano ganaba una medalla todo el mundo estaba contento. Cuando un cubano no ganaba la medalla de oro, pero si ganaba una medalla y alguien de los Estados Unidos, un atleta de los Estados Unidos, no la ganaba, igualmente nos poníamos contentos porque el americano, que para el gobierno significa el imperio, había perdido la medalla. Y saben que ha sido todo un placer ver el Mundial de Atletismo ahora por la televisión, sin tanto politiqueo ni politiquería, simplemente festejando a los que ganan, felicitando a los que ganan, sea del país que sea. Así que muchas felicidades a todos esos atletas que han ganado su medalla, especialmente a El Bakkali de Marruecos, que hizo una carrera de 3 kilómetros impresionante, ganó 2 medallas de oro, pero también a todos los atletas de Estados Unidos, de Jamaica, de toda Europa e incluso de Japón, hubo de España también, por supuesto, y de todos los países, realmente. Ser un atleta de esta especialidad es todo un esfuerzo inmenso. Muchas felicidades para todos ellos, larga vida, y que sigan alcanzando esos logros que ellos jamás podrán alcanzar. Pero sin embargo, quizás yo tengo algo en diferencia, que es que me gusta el metal y por eso me la paso muy bien. Vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Escuchando este programa, mira, yo creo que el programa debería llamarse Metal Europa en vez de Made in Metal, porque hay una gran mayoría de bandas europeas. Pero ahora sí, vamos a los Estados Unidos con Swing of the Swarms y su disco del año 2023. Ellos son una banda de deathcore nacida en el año 2014 en los Estados Unidos. Este es su quinto disco de estudio, un disco que sin necesidad de abusar de la rimbombancia encaja bien y tiene muchos más matices. Es death metal más hardcore intenso, y eso es bueno porque todas las canciones están bien estructuradas, no hay ritmos exagerados, todos los músicos están apegados al guión y ninguno de los instrumentos está por encima de otros. Todas las mezclas están muy bien balanceadas. Yo dudo que algunas partes de la batería estén tocadas por un ser humano. Y la muestra es la canción título, que es la que te voy a poner. Tú me dirás si alguien puede lograr esa velocidad y resistencia, sobre todo después de haber visto el Mundial de Atletismo de hace unas semanas atrás, que fue en el verano. Y dije, vamos, qué resistencia tienen esos atletas. Lo mismo me parece con el batería de Swing of the Swarm. Así que te vamos a poner la canción título, Amongst the Low and Empty. We'll be right back. Y vamos a seguir en los Estados Unidos porque claro, con el trabajo que cuesta que te den la visa, cuando te dan la visa ya tienes que aprovechar y quedarte todo el tiempo que puedas. Hubo hace muchos años una banda del área de Nueva York que se llamó Blue Oyster Cult y Albert Bouchard fue uno de los miembros fundadores de esta banda junto con su hermano y bajista Joe Bouchard. La formación original de Blue Oyster Cult vendió millones de discos para Columbia Records con canciones clásicas como Don't Fear the Reaper y el éxito número uno en la lista del mainstream de Billboard Rock, Burning for You. Ambos hermanos Bouchard contribuyeron con la composición y la voz principal de algunas de sus mejores canciones como Cities on Flame with Rock and Roll, que para mí es la canción más poderosa de Blue Oyster Cult, y Hot Rails to Hell. Ahora, no sé qué está pasando con Blue Oyster Cult. Yo los vi hace unos años prepandemia en el Leyendas del Rock. No me perdí el concierto porque sabía que esto era una banda que si no la veía más nunca la iba a ver. Y realmente el concierto fue un concierto tirando de normal para un poquito bajito. El caso es que Albert Bouchard está de regreso con Imagine Street Mutant Reformation, concluyendo la trilogía de Imaginos, de cuyos anteriores discos no nos enteramos en Made in Metal, porque se trata de un material que ha ido ganando popularidad con los años y resulta que este, el tercer disco, es el disco que más se ha vendido. Vamos a escuchar un clásico de Blue Oyster Cult para que no todo sea del año 2023 y al mismo tiempo sí. Y este clásico es Godzilla, que es una canción que estoy seguro que si llevas varios años escuchando heavy metal, seguro que la conocerás, pero aquí con una versión distinta. Godzilla. Disperse. Action. vision reflecting chaos of matter. All life left, the alien oyster, the sky and earth in yellow glow. The giant mutations rise from below. Zilla God, out of the sea. See it roar, see it smash, see it crush and spree. Oh no, they swear he's got to go. Go, go, Godzilla! Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Con Tony González. Bien, y como ustedes podrán apreciar, yo lo que estoy buscando la ciudadanía italiana, porque esta es la quinta banda que podemos decir que es una banda italiana, que es All for Metal, aunque yo no te podría decir que son del todo italianos. Este es el disco del año 2023, Legends, y lo interesante aquí es que quien yo siempre he bromeado, claro, a lo mejor él ni sabe que yo bromeo, que es pariente mío, Antonio Calaña, quien fuera cantante en el tercer disco de The Vicious, Phase 3, ahora es el vocalista de All for Metal. Parece que no se quedó conforme con el hard rock melódico de The Vicious, porque esto es más heavy power al estilo de Manowar. Por supuesto, el pariente canta magníficamente bien, y quien lo escuchó en The Vicious le va a resultar casi imposible reconocerlo aquí en All for Metal. Es por eso que después de que escuchemos All for Metal, yo te voy a poner una canción de The Vicious, y para que no nos vayamos con un clásico clásico, o sea, sin escuchar un clásico clásico de los tiempos del metal clásico, y ya que All for Metal se parece un poco, o el estilo es el estilo del true metal de Manowar, también te voy a poner algo de Manowar. De hecho, cuando estuve buscando información sobre All for Metal, resulta que los músicos, todos los músicos de All for Metal, confiesan lo mismo. Crecimos con bandas como Manowar, en cuyos conciertos el público se siente desbordado por la energía. Allí es donde los desconocidos se abrazan y cantan las canciones con fervor. Efectivamente, All for Metal, pues si te gusta Manowar, pero no te gusta el sonido antiguo de Manowar, aquí está, es como si fuera Manowar, con un sonido más moderno. Y vamos a escuchar la canción que se titula Goddess of War, que obviamente es un título que también pudiera haber sido de un disco de Manowar. Vamos a escuchar esta canción y después escuchamos a The Vicious. She reigns in the chaos, controlling an army of Efectivamente, The Vicious es una banda alemana y la mente pensante detrás de ellos es el bajista Alex Frey. Una persona que tú ves a The Vicious en directo y realmente no se destaca para nada, le deja que se destaque el vocalista, quien sea, y el guitarrista Radivoj Petrović, que es quien habitualmente está en los discos de The Vicious. Pues nada, estuvo en Phase 3 Antonio Calaña, y yo tengo una familia que viene de Cuba, que mi tía, que se llamaba Gudelia Requeiro, ya fallecida, se casó con Estanislao Calaña, también fallecido, y toda esa rama de la familia eran los Calaña de la provincia de Cienfuegos. Pues nada, aquí es cuando yo bromeo, ¿no?, que Antonio Calaña, el italiano, era, si era pariente de nosotros. Hay quien dice que Antonio Calaña es español y no es italiano, pero bueno, nada, ellos cuando sacaron el Phase 3 sacaron un videoclip, y el videoclip era de una de las canciones que se llamaba Rising from a Thunder. Y ahora después, con toda la historia de All for Metal, yo casi que me doy cuenta que Rising from a Thunder también podría ser el título de una canción de un disco de Manowar. Así que vamos a escuchar a The Vicious con Rising from a Thunder, para que vean ustedes la diferencia de Antonio Calaña cuando cantaba con The Vicious y ahora cantando con All for Metal. Una canción espectacular, Rising from a Thunder. como te había dicho que íbamos a tocar una banda clásica, esta es Manowar, como también te había adelantado, este es del disco Fighting the World del año 1987. Ese disco a mí no me resultó especialmente agradable, no es que me gustara muchísimo, pero tenía dos canciones que resultaron ser interesantes: Fighting the World, que es una canción que todavía se toca, y Blow Your Speakers, del cual también se sacó un videoclip. A mí realmente la canción Blow Your Speaker me resultaba hasta pesada, y era ese video rimbombante en el cual los chicos Joey DeMaio y el resto de los chicos de Manowar te decías que reventaras tus bocinas, Blow Your Speakers. Pero resulta que yo, que me había costado muchísimo trabajo, además de muchísimo dinero, mis speakers, realmente yo no las iba a reventar, porque después Manowar, que era quienes estaban ganando dinero con estas canciones, no me iban a pagar mis speakers. Por eso siempre le tuve mala voluntad a la canción, y ahora después, con el paso de los años, estoy pensando si perdono a la canción o no la llego a perdonar, y vamos a escucharla. Y con esto casi que nos estamos yendo al final de nuestro programa, así que vendrá esto y la despedida. Escuchemos. Like a shot. Pues queridos amigos, esta es la despedida. Yo espero que te haya gustado el programa. Ya comenzamos, esta va a ser la novena temporada del programa. Y la semana que viene nos toca un programa especial. Vamos a ver qué se me ocurre. Mientras tanto, tú escuchas este programa y espero que la semana que viene estés aquí junto a el resto. Nosotros, Tony González y Made in Metal. Chao.